Beethoven, Thomas Edison, Winston Churchill. ¿Diría usted que estos personajes fueron fracasados? Por supuesto que no. Se les conoce por sus grandes hazañas. Pero, ¿sabía usted que todos ellos sufrieron muchos fracasos antes de triunfar? Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah le mostrará cómo Dios puede usar esos fracasos en su vida. ¿Qué puede aprender de sus fracasos? Descubra cómo puede aprovechar esos puntos débiles. Hoy, en el mensaje titulado, Aplaste al gigante del fracaso. Listo para unos breves comentarios de introducción al mensaje, Aplaste al gigante del fracaso, en la voz de Miguel del Castillo. Con ustedes, el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah. Muchas gracias. Para ser francos, todos tenemos que admitir que nos hemos visto frente al gigante del fracaso en algún momento. Para muchos de nosotros, han sido muchas veces, a decir verdad, a menudo el fracaso es la puerta trasera al éxito, como uno de mis amigos lo ha dicho en el título de un libro que publicó. Hoy vamos a aprender Aplaste al gigante del fracaso. Veremos la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18, y aprenderemos cómo triunfar en el arte del fracaso. Esta es otra lección en la serie titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Así que, abra su Biblia a 2 a los Corintios, capítulo 4, y empecemos la lección del día de hoy. Aplaste al gigante del fracaso. Este es el undécimo mensaje sobre el tema Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Hoy vamos a hablar de cómo aplastar al gigante del fracaso. El fracaso probablemente podría referirse a muchas cosas de las que hemos hablado, pero pienso que ustedes verán que este mensaje trata de un asunto específico que todos tenemos que enfrentar en un momento u otro. ¿Cómo hacerle frente al gigante del fracaso? Anhelaba un momento reluciente, un desempeño deslumbrante en una larga y notable carrera. Se trataba de una cena de estado en Tokio. La crema innata de la política y economía del Japón tomaban asiento alrededor de una mesa que relucía con seda blanca, cubiertos de oro y brillantes arreglos florales. Los magnates empresarios estadounidenses también estaban allí, silenciosamente anhelando que su líder devolviera toda sonrisa condescendiente a la de sus anfitriones. La prensa mundial se atiborraba en un extremo del salón con los micrófonos abiertos y las videocámaras filmando. El problema era que se había sentido algo raro toda la mañana, como si estuviera un poco mareado y temblando muy ligeramente. Pero era una de esas ocasiones cuando uno simplemente deja a un lado la comodidad personal y hace lo que tiene que hacer. Estas reuniones, esta misma cena, llevaba consigo gigantescas implicaciones para las empresas estadounidenses y la economía mundial. Simplemente debía hallarse en su mejor forma. Sencillamente tenía que hacer una impresión imponente. Acababa de terminar el primer plato que sirvieron, así como el plato fuerte del banquete, que consistió en salmón crudo y caviar. No se quedó mirando con duda al plato que seguía, lomo a la parrilla y salsa de pimientos. Se volvió a su izquierda y le hizo una venia a su anfitrión, que le sonreía, el primer ministro Kishi Misasawa. Entonces, vomitó en las rodillas del primer ministro y se desmadejó al piso. Su esposa alarmada, el director de seguridad y su médico personal corrieron a su lado y le oyeron decir como un gemido, «Simplemente métanme debajo de la mesa hasta que termine el banquete». Yaciendo ahí, en esa lujosa alfombra oriental, el presidente George Bush, tal vez estaba pensando en las cámaras de video, a lo mejor visualizaba las cadenas de televisión informando la noticia vez tras vez, en la hora pico, en cámara lenta y a todo color. Si eso era lo que pensaba, tenía toda la razón. Él no fue la primera persona importante que tuvo un fracaso público y, por cierto, que nos representa a todos en eso. Como saben, ha habido algunos fracasos públicos colosales en sus días y los míos. A decir verdad, uno de los que más recuerdo, nos lleva de regreso al año 1957 cuando Ford se jactaba del carro de la década. Cuando lo hicieron, lo llamaron Edsel. ¿Lo recuerda? Me siento tentado a preguntar cuántos compraron uno de esos autos. A menos que usted tuviera suerte, si compró uno, su auto tenía una puerta que no cerraba, una cubierta de motor que no se podía abrir, una bocina que se pegaba siempre, pintura que se pelaba por todas partes y una caja de velocidades que no cambiaba velocidades. Un escritor dijo que el gráfico de ventas de Edsel parecía una pista de esquiar extremadamente peligrosa y añadió que hasta donde sabía, nunca se supo que alguien se robara un Edsel. Miramos en retrospectiva y nos reímos de los fracasos de otros y los fracasos de las corporaciones gigantescas. ¿Cuántos recuerdan la nueva Coca-Cola y lo que sucedió con eso? Y todos los problemas que tenemos hoy en asuntos de mercadeo cuando hay quienes piensan que tienen grandes ideas y fracasan. Pero hoy quiero hablarles de la clase de fracasos que usted y yo enfrentamos, porque todos los enfrentamos. Quiero hablar sobre cómo hacerle frente al gigante del fracaso. Quiero pedirles que abran la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 y siguientes. Vamos a pasar unos momentos ahí, al principio del mensaje, porque al enfrentarnos al gigante del fracaso es importante saber que es algo respecto a lo cual podemos acudir a la Biblia para encontrar ayuda. El fracaso es parte de la vida de todos, aunque no nos demos cuenta y aunque no estemos dispuestos a aceptarlo. En 1988, la corporación United Technologies publicó un artículo breve en The Wall Street Journal recordándonos nuestros fracasos. El artículo decía: usted ha fracasado muchas veces, aunque tal vez no lo recuerde. Se cayó la primera vez que intentó andar. Casi se ahoga la primera vez que trató de nadar. ¿Le dio la pelota la primera vez que empuñó un bat? Los grandes bateadores, los que golpean la mayoría de jonrones, también se ponchan muchas veces. G.C. Macy fracasó 7 veces antes de que su almacén en New York triunfara. El novelista inglés John Creedy recibió 733 rechazos antes de publicar 564 libros. Babe Ruth se ponchó 1,300 veces, pero también bateó 714 jonrones. No se preocupe por el fracaso. Preocúpese por las posibilidades que se perderá si ni siquiera lo intenta. Cuando una persona decide intentarlo, cuando una persona decide entrar en la vida para hacer una diferencia, va a cometer errores, va a fracasar. Así que lo primero y más importante que debemos hacer es enfrentar la realidad del fracaso. Quiero que observen en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, y noten que Pablo, escribiendo a los Corintios, habla del fracaso en términos bíblicos. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el tesoro del Evangelio, el tesoro del ministerio nos ha sido dado, pero Dios nos lo dio en vasos de barro, en cuerpos humanos. Eso es lo que significa la expresión vasos de barro. Dios nos ha confiado su precioso bien del Evangelio a los envases muy frágiles de barro, llamados cuerpos humanos. Luego, Pablo pasa, en el mismo contexto, a recordarnos que en estos cuerpos humanos a menudo fracasamos, a menudo nos hallamos bajo presión. Usa algunas palabras muy interesantes para describirlo. Dice: estamos en apuros, mas no desesperados. Dice: perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que, por el mismo hecho de que somos humanos, experimentamos derrotas y desaliento y a veces fracaso en nuestras vidas. Si tuviéramos otro tipo de historial, seríamos inhumanos. Seríamos perfectos. Seríamos Dios. Por naturaleza de nuestra humanidad, el fracaso es integral. Santiago lo dijo muy bien cuando escribió en Santiago 3:2, todos ofendemos muchas veces. Todos dicen, amén. Cometemos errores. Tropezamos en muchas cosas. Piense en lo que ha sucedido la semana pasada. Probablemente usted podría hacer una lista tan larga como la mía. En un libro en inglés titulado El libro incompleto de fracasos, Stefan Feil menciona algunas afirmaciones fracasadas y vidas fracasadas de personas de quienes usted y yo hemos oído. Por ejemplo, un hombre llamado Simon Newcomb en 1835 hizo esta predicción: el vuelo de máquinas más pesadas que el aire es impráctico e insignificante. completamente imposible. En 1962, la compañía disquera Decca hizo esta declaración. No nos gusta el sonido. Los grupos de guitarras ya están pasados de moda. Estaban hablando de los Beatles. Un experto dijo de Vince Lombardi, posee mínimo conocimiento del deporte, le falta motivación. Beethoven sostenía el violín desmañanadamente y prefería tocar sus propias composiciones en lugar de mejorar su técnica. Su maestro dijo que no tenía ninguna esperanza como compositor. Los padres del famoso cantante de ópera Enrico Caruso querían que fuera ingeniero. Su maestro dijo que no tenía voz para nada y que simplemente no podía cantar. Walt Disney fue despedido por el editor de un periódico diciendo que le faltaban ideas. Fue a la quiebra varias veces antes de construir Disneylandia. La maestra de Thomas Edison dijo que él era demasiado estúpido como para aprender nada. Albert Einstein no habló sino hasta que cumplió los 4 años y no aprendió a leer sino cuando tenía 7. Su maestra lo describió como mentalmente retrasado, antisocial y siempre soñando necedades. Fue expulsado y no se le permitió volver en la Escuela Politécnica de Zurich. Los jefes de los almacenes donde trabajaba F.W. Woolworth decían que él no tenía sentido para atender a sus clientes. Henry Ford fracasó y quebró 5 veces antes de triunfar. Winston Churchill fracasó en el 6º grado. No llegó a ser primer ministro de Inglaterra sino cuando cumplió los 62 años y solo después de una vida entera de fracasos y reveses. Podría seguir y seguir. Hay muchos más en la lista. ¿Cuántos saben que tenemos una imagen mental de que las personas que triunfan jamás fracasan? Pero los que triunfan probablemente han fracasado más veces que nadie más en su esfuerzo por hallar lo que resulta. Permítanme decirles algo que para mí ha sido liberador al pensarlo esta semana. Dios no se sorprende por nuestro fracaso, lo espera, por así decirlo. No estoy diciendo que le da su visto bueno, y por cierto, no estoy hablando del fracaso al pecar. Pero en la palabra de Dios se nos da la impresión de que Dios entiende lo que somos. Escuche los Salmos 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿No es interesante? El Dios Todopoderoso sabe lo que somos. Cuando fracasamos, Dios no toma asiento en el cielo para decir, ¡por todos los cielos, vean lo que sucedió! Él sabe lo que somos. Él no planea nuestros fracasos, no fomenta nuestros fracasos, pero sí entiende nuestros fracasos. Recordarán cuando Jesús estuvo orando en el huerto del Getsemaní y les pidió a sus discípulos que oraran con Él, y Él se alejó para orar y volvió, y ellos estaban durmiendo. Finalmente Jesús, el Hijo de Dios, hizo esta asombrosa afirmación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Hijo de Dios dijo esto. ¿Cuántos pueden decir amén? Vaya que es cierto. Lo que quiero hacer, muchas veces no hago. Mi espíritu está dispuesto, pero mi carne, mi cuerpo, es débil. Se nos recuerda en el Nuevo Testamento que cuando tenemos problemas, aquel a quien acudimos entiende nuestra debilidad. No vamos a un sumo sacerdote que no puede comprender nuestras debilidades. Él sabe lo que somos, así que lo importante que hay que entender cuando hablamos del fracaso es que Dios entiende nuestro fracaso. No lo condona, sino que lo entiende. Y cuando acudimos a Él, debemos darnos cuenta de que Él entiende lo que estamos atravesando. Recuerdo haber leído una afirmación de un predicador escocés llamado Alexander White, que describe el crecimiento espiritual de esta semana. Dijo, el crecimiento espiritual consiste en santos cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose hasta llegar al cielo. ¿Cuántos dirían, suena como yo? Fracaso. Luego hay que encarar la razón para nuestro fracaso. Aquí en 2 Corintios capítulo 4, Pablo nos da varias razones por las que el fracaso es permitido en nuestras vidas. Quiero que lean conmigo los versículos 17 y 18, al final del capítulo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, si lee este pasaje y lo observan con atención, verán que el gran apóstol está haciendo aquí un contraste.